Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor vamos a recibir, a hablar telefónicamente con Claudia Cesaroni, que es abogada. Escribió el libro Masacre en el Pabellón Séptimo, donde habla un poco sobre este caso que ocurrió en marzo del 78, donde 64 presos fueron asesinados durante una represión de una protesta en la cárcel de Villa Devoto. Claudia, ¿cómo te va? Te saludamos de La Gente y su Defensor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contame un poco, ¿cómo es el caso este? Ahora ha vuelto a tener competencia en la justicia y además vos lo habías investigado también para un libro. Contame un poco cómo fue este caso y qué es lo que ha resuelto la justicia ahora. Bueno, sí, este es un caso que pasó un poco la historia como el motín de los colchones. En realidad fue, como vos decías, un asesinato masivo de un total, por lo menos según datos oficiales, un total de 64 presos llamados comunes, ¿no? Porque estaban alojados en pabellones, comunes también, es la manera en que se los denomina. Sí, sí, sí. Y había quedado impune precisamente por eso. Porque no eran presos políticos, no eran considerados los presos políticos, no, como quien dice. No. Eran presos que estaban en un pabellón cualquiera, común dentro de la cárcel. Inician una protesta, queman colchones y... Ni siquiera, perdóname, eso lo quiero aclarar, porque no es que iniciaron una protesta, quemaron colchones y por eso los reprimieron. En realidad todo empezó la noche anterior, al 14 de marzo, el 13 de marzo. Estaban un grupo de esos presos tranquilamente mirando la televisión, en lo que se llama el palito, que es como, digamos, un extremo del pabellón, e ingresó un personal penitenciario y los quiso, digamos, le dijo que tenían que apagar la televisión porque tenía que dar una información. Uno de los presos, que tenía cierto predicamento, que era Jorge Omar Tolosa, entre los demás, se negó a apagar la televisión, y esa pequeña desobediencia, digamos, se intentó castigar. Lo vinieron a buscar a Tolosa a la madrugada para llevárselo. Sí. Tolosa se negó a salir porque sabía que lo esperaba, digamos, un castigo como los que ya conocía, brutal. Y entonces ahí sí, a la mañana, ingresó el cuerpo de requisa. Incluso peligro de muerte, ¿no? En esos casos, además, en un momento que no había justicia, era casi seguro que lo llevaban a matar. Sí, o a reventar, a morderlo a golpes, a dejarlo 60 días en un pabellón encerrado a pan y agua todo el día, digamos, los castigos cotidianos de la cárcel en épocas de dictadura. Por supuesto se profundizaba su brutalidad, ¿no? Sí. Entonces se niega a salir y a la mañana ingresa a la requisa de un modo brutal, y ahí lo que hacen los presos es intentar defenderse de los golpes de la requisa. Corren a la requisa hacia afuera del pabellón y una vez encerrados son ametrallados, y ahí es que recién ellos ponen los colchones tratando de evitar las balas, claro, ¿no? Las balas, como un intento de protegerse de las balas. Y ahí también prenden fuego, o se prenden fuego los colchones. Hay muchas versiones, si se prende fuego por los propios presos, si es que una de las granadas de gases lacrimógenos que les tiran entra en contacto con bidones de gas de querosén que tenían para uso cotidiano, o todo junto. Sí. Y ahí se desencadena un fuego mortal que nadie apagó. El servicio no permitió el ingreso del cuerpo de bomberos, que llegó más o menos rápidamente, avisado por los vecinos. No solo no apagó el fuego el servicio penitenciario, sino que no permitió el ingreso de los bomberos. Y bueno, así fallecieron quemados, asfixiados, baleados, e incluso algunos golpeados, algunos sobrevivientes golpeados al momento de salir del pabellón, 64 presos según cifras oficiales. Sí. Se los entregaron todos a sus familias, como quien dice, no estaban desaparecidos, no quedaron desaparecidos. No, en principio. Después nosotros hicimos una investigación, que es para el libro que vos mencionaste, pero al mismo tiempo una investigación judicial, y nos presentamos a la justicia a reclamar con un conjunto de familiares y sobrevivientes que este caso se declare como delito de lesa humanidad, que es lo que acaba de hacer la Cámara Federal el 15 de agosto, declarar a la masacre de Pabellón Séptimo como delito de lesa humanidad. Y en todo ese recorrido apareció un caso en el que, bueno, encontramos un expediente de CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, en la que un papá denunciaba que la última vez que había visto a su hijo con vida, su hijo, que estaba desaparecido, secuestrado por fuerzas de la dictadura desde un año antes, él lo ve en la tapa del diario Crónica del 15 de marzo, o sea, un día después de la masacre, como saliendo de la cárcel a su hijo, acompañado por un, pareciera un enfermero o algo así. O sea, en la tapa del diario Crónica él ve a su hijo. Claro. Ese claro. Chico nunca apareció, así que no sabemos. Probablemente hay personas que hayan, que estaban desaparecidas y la dictadura aprovechó para terminar de asesinarlas, digamos, asesinarlas en el contexto de la masacre. Perfecto. Esto, en primera instancia, en el año 79, se da como sobreseimiento provisorio para todos los imputados. Ni siquiera hubo imputados, jamás hubo un solo imputado. Uh-huh. Las investigaciones rondaron, el argumento de los jueces, el primero fue Guillermo Rivarola y el que lo terminó archivando Jorge Valergarao, es que no podía delimitarse de quién era la culpa de eso que había sucedido, ¿no? Si de los propios presos o del personal penitenciario. Entonces nunca hubo ningún imputado. Hubo un sobreseimiento provisorio en el año 79, se mandó archivo, luego se reabrió ya en democracia, volvió a archivarse y recién ahora logramos que empiece, digamos, a intervenir la justicia federal, porque no es una justicia de instrucción. Claro, la Cámara Federal, camaristas Eduardo Freire y Jorge Ballesteros, de la Sala 1 del Tribunal de Apelación, resolvió declarar que los hechos ocurridos en el Pabellón Séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Perfecto. ¿Y a quién más? ¿Cómo sigue el caso? Bueno, estamos ahí pidiendo medidas de prueba. Esto fue recién, digamos, la semana pasada, estaba definiéndose qué fiscal iba a investigar. Y bueno, lo que tiene que hacer ahora el doctor Rafecas y el fiscal que determine el fiscal general en este ámbito es ponerse a investigar. Lo que le dice la Sala 1 de la Cámara que tiene que hacer es ponerse a investigar, y eso implica realizar una serie de medidas y en su momento, por supuesto, convocar a llamar a indagatoria para avanzar en la investigación, ¿no? Perfecto. Buscar en archivos, revisar, etcétera. Sí, sí, es un trabajo bastante específico y bastante engorroso, ¿no? Después de casi 36 años, sería, ¿no? Exactamente, y por otro lado, ya que, digamos, este es un medio que también ustedes nos pueden ayudar a difundir, que los familiares de las víctimas mortales y, por supuesto, los sobrevivientes tienen un derecho a la reparación. Claro. Por lo que pueden presentarse en la Secretaría de Derechos Humanos en el área de leyes reparatorias, que es 25 de mayo 552, cuarto piso, a reclamar su derecho a la reparación económica en el marco de las leyes correspondientes para asesinados o sobrevivientes de la dictadura militar. Perfecto. Bueno, entonces también eso se hace pasar, y bueno, cualquier cosa, cualquiera que tenga alguna duda también puede comunicarse aquí con la Defensoría, nosotros los contactaremos con ustedes. Muchísimas gracias, Claudia Cesaroni, muchísimas gracias por haber estado en La Gente y su Defensor. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Corrientes, exigirán mejoras en el servicio de teléfonos celulares. El defensor de los vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez, anticipó que solicitará que se dejen de vender líneas hasta que garanticen la prestación. La medida se tomará a partir de las innumerables quejas de los usuarios. Teniendo en cuenta los numerosos reclamos sobre el servicio de las empresas telefónicas, desde la Defensoría de los Vecinos preparan una intimación a partir de la cual se exigirá el cese de la venta de chip y de nuevas líneas hasta tanto garanticen la prestación de los usuarios. Sunabia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Sunabia ya la kunandia, la pacaria spa, munana kuspa. Uchuy halpa, mana tingichu, mana tingichu. la condición.